Chicas y chicos, llegó Memín y su grupo Caracol a gozar con los enganchados del recuerdo. lágrimas no son de felicidad. Dile que pensando en mí lloraste. Dile que la última vez que